¿Por qué tantos hijos deciden huir del hogar de sus padres? ¿Cuáles serían las razones que los empujan a eso? Siga en nuestra sintonía y encontrará respuesta. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. La preparación de un equipo campeón comienza con los entrenadores. Son pocas las familias que pueden recibir el título de campeonas. Muchas veces los entrenadores, que son los padres, dejan a los jugadores, que son los hijos, desorientados y confusos. Hoy el Dr. Stanley nos explica que, para tener una familia campeona, primero hay que pensar correctamente. ¿Por qué huyen de sus hogares 1.300.000 niños al año? ¿Podría existir una relación entre eso y el hecho de que en este país hay un divorcio cada 27 segundos? ¿O tendrá eso alguna relación con el hecho de que hay 1.500.000 de abortos conocidos cada año y cientos de miles de incidencias de abuso a menores? Son cientos de miles los hijos que abandonan el barco y dejan el hogar. Pero permítame preguntarle a usted por su hogar y su familia, los cuales son su equipo. ¿Sabe usted cómo conservar a sus hijos en su equipo? En el mensaje de hoy quisiera responder a esa pregunta diciendo, antes que nada, que para conservar a nuestros hijos en nuestro equipo, debemos pensar correctamente acerca de ellos. Quiero que vaya, por favor, al Salmo 127. Procederemos con este pasaje de la Escritura y luego pasaremos a considerar algunos otros. ¿Cómo hacer para pensar correctamente y así conservar a nuestros hijos en nuestro equipo? Lo primero que deseo que anote es lo siguiente. Para pensar correctamente, tenemos que considerar a nuestros hijos como un don de parte de Dios, ya que eso mismo es lo que la Biblia dice que ese es el punto de vista divino en cuanto a nuestros hijos. Salmo 127. Empecemos, por favor, en el versículo 3, el cual dice así. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. De manera que la Biblia dice claramente que un hijo es un don de parte del Señor. Acompáñame ahora a Génesis capítulo 4 y fíjese en la reacción que tuvo Eva al darle el Señor un hijo. Así dice la Escritura en el versículo primero de este capítulo 4 de Génesis. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, «Por voluntad de Jehová he adquirido varón». Es interesante considerar que Eva vio a Caín como un don del Señor en respuesta a la promesa que él le había hecho. También es interesante que ella no relacionara el hecho de haber pecado contra Dios con sus consecuentes dolores al dar a luz. Ella nada en absoluto menciona al respecto que sea negativo. Más bien reconoce el origen de ese niño como un regalo a su persona de parte de Dios. Por tanto, cuando usted y yo consideramos las Escrituras, es muy evidente que, desde el punto de vista divino, nuestros hijos son realmente un regalo de parte de Dios. Me gustaría preguntarle algo. ¿Cómo ve usted a sus hijos? ¿Los ve como un regalo de parte de Dios? ¿O los ve como una carga en su familia? Escuche bien. La forma en que sus hijos perciben la opinión que usted tiene sobre ellos, ya sea que se trata de un don o de una carga, determinará si usted puede o no conservarlos en su equipo. Ahora bien, lo importante no es lo que cree que les comunica a sus hijos, sino la forma en que usted actúa. No basta solo con lo que usted piensa, ni tan solo con su actitud, ya que es su forma de actuar lo que les comunica a sus hijos que usted los percibe como don o como carga. Y bien, mientras que algunas personas ven a sus hijos como Dios los ve, o sea, como un don de parte suya, muchos padres suelen verlos como una carga. Pero esto mismo sucede a veces incluso entre padres cristianos quienes consideran a sus hijos como una carga. ¿Y por qué sucede eso? Pues una de las razones es esta, que ellos dificultan nuestros planes financieros o económicos. Los hijos nos cuestan dinero. Y si usted se pone a calcular cuánto cuesta hoy traer a un hijo al mundo, criarlo, vestirlo, alimentarlo, educarlo, darle alguna de las cosas que nos gustaría proporcionarles y luego mandarlo a la universidad por 4 años, tendrá que hablar de mucho dinero, el cual usted podría usar para adquirir una casa grande, un automóvil más caro, un bote de mayor tamaño o unas vacaciones más placenteras. Por tanto, los hijos son considerados muchas veces como una carga económica para la familia. Sin embargo, resulta aún más devastadora la madre que dice, «No quiero tener ningún hijo» o «Yo no quería ningún hijo porque eso obstaculiza mi carrera». Yo entiendo que hay algunas madres y mujeres solteras con hijos que tienen que trabajar. Eso lo entiendo perfectamente, porque así me criaron a mí. Los primeros 9 años de mi vida éramos solo mi mamá y yo. Por eso es que entiendo lo que significa que una madre tenga que trabajar. Sin embargo, quiero decirle algo a usted que es madre. Si usted trabaja fuera de casa para poder vestirse con más elegancia, para tener más, para hacer unas cuantas cosas más que le gustaría llevar a cabo, y así manifestar su condición de mujer y hacer uso de sus dones, le pido que haga un alto y que piense. No hay un solo don, ni tampoco un solo talento que Dios le haya dado que usted no pueda emplear, ejercer, fortalecer y consolidar en su propia familia, si tan solo lo pone en práctica ahí. Algunos padres tienen la impresión de que sus hijos constituyen una carga. Y según usted, ¿qué le da a entender eso a un hijo? Mire, esta clase de opinión o punto de vista hace que los padres fallen terriblemente al educar a sus hijos. Por ejemplo, estos les dicen, «¿Nunca podrás hacer algo bien?». Escuche eso, «Nunca podrás». No es que no lo hizo bien, sino que nunca podrá hacerlo bien. Una equivocación terrible. Creo que nunca servirá para nada. Fíjese en eso, en lo que significa nunca servir para nada. ¿Por qué no puedes ser como tus hermanos? Comparaciones injustas. Eres una vergüenza para esta familia. Tremenda bofetada a la autoestima. Y hay miles de estas cosas que usted y yo conocemos. Pero creo que esta es una de las más devastadoras de todas. Para empezar, no te queríamos, solo fuiste un accidente. Escuche bien, amable oyente, si usted quiere tener un cuchillo y destrozarle el corazón a un niño, solo dígale que nadie quería que naciera, que él es un accidente. Y mire lo que eso significa para el niño. Aquí estoy de más, y lo mejor que puedo hacer es irme. La emoción más dolorosa en la vida es sentirse rechazado. Ahora bien, una cosa es ser rechazado por un extraño, pero cuando su propio padre o su propia madre lo rechaza continuamente, ya sea de manera disimulada y sutil o de manera manifiesta, permítame decirle que uno de estos días usted abandonará el equipo. Y eso es lo que los niños hacen. Ahora bien, nosotros queremos echarle toda la culpa a los hijos. «Le aseguro que no comprendo a mi hijo», dice usted. Pues tal vez deba hacerse esta pregunta. «¿De veras he considerado a mis hijos como un regalo de parte de Dios? ¿Los he considerado como una bendición? ¿O les he dado a entender que fueron una equivocación en nuestra vida? ¿Una carga para nosotros como familia? Y es que puede haber un rechazo continuo mediante las cosas que les decimos día tras día, semana tras semana». Como ve, hay muchas formas de destruir a un hijo, y una de ellas es lo que sucede a menudo en las familias cristianas. Mire, los tenemos dominados como si estuvieran en una incubadora. Queremos controlar totalmente su manera de pensar y todo lo que hacen hasta que se conviertan en adultos sofocados y reprimidos, de manera que no podrán tomar decisiones por sí mismos más tarde en la vida, porque nunca les enseñamos cómo hacerlo, ni les permitimos cometer errores. Y usted dirá, temo que vayan a cometer cierto error. Pues lo que usted interpreta como protección, sabe cómo lo interpretan ellos, como rechazo. Y entonces piensan, no confías en mí, no me das libertad alguna, no dejas que cometa errores. Y lo que le comunica es esto, No puedo confiar en ti. Y esa es una forma de rechazo sutil y devastadora a fin de conservar a nuestros hijos en nuestro equipo. Hay algo más que usted y yo debemos hacer por lo que a nuestra manera de pensar se refiere, y es que tenemos que considerar la crianza de nuestros hijos como una mayordomía de parte de Dios. Quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 6. Nos detendremos aquí unos momentos. Debemos considerar la crianza de nuestros hijos como una mayordomía de parte de Dios. Ahora bien, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona a quien le han encomendado algo de gran valor. Por tanto, ese mayordomo es responsable de cuidar de eso o de seguir las instrucciones de parte de quien le encomendó aquello valioso, sea lo que sea. Además, un mayordomo es alguien que tiene que rendir cuentas, o sea, hay un día en el que éste debe rendir cuentas de lo que ha hecho y de cómo ha tratado eso tan estimable, sea lo que sea que le hayan dado. Y mire, si usted y yo lo pensamos un momento, esos son nuestros hijos precisamente. Y escuche bien esto, nuestros hijos son de Dios. Si usted considera a sus hijos desde la perspectiva de Dios, sus hijos le pertenecen a Él porque Él los creó y fue quien los dio a usted en calidad de préstamo por cierto tiempo. Así es, y nos los dio por una razón muy específica. Además, Él nos ha dado instrucciones bien claras acerca de lo que hemos de hacer con estos hijos tan pero tan valiosos. Por tanto, quisiera que anote esta oración y que no la olvide nunca. Mi hijo es un tesoro que Dios me ha encomendado. Repito, mi hijo, mi hija, es un tesoro que Dios me ha encomendado. Pues bien, si quiere saber lo que Dios piensa acerca de los hijos, escuche lo que dice en este pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 6, donde el Señor, después de llamar a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sabe cómo es la actitud de Dios para con los abusadores de menores? Pues Él dice que más les valiera a estas personas no haber nacido nunca que abusar de un pequeñito. Y también que es mejor que pierdan su vida, que se vayan de este mundo, que lo dejen todo, que mueran. Es mejor para ellos, afirma él, tener una rueda de molino colgada al cuello y ser lanzados al mar. Y usted dirá: vaya, yo jamás haría tropezar a uno de mis hijos. ¿Está claro? ¿Sabía usted que una de las peores formas de abuso no es el maltrato físico? Uno puede soportar muchísimo maltrato físico, pero el abuso emocional, el rechazo... Tú estás de más. No encajas en esta familia. Nunca te quisimos. Tú estorbas. Ya es hora de que te largues. Tú le ocasionas a esta familia toda clase de problemas. Eres una vergüenza para nosotros y además de eso, nadie deseaba que vinieras. Fuiste un accidente. Esa clase de abuso es la peor de todas. Usted les da a entender a sus hijos constantemente que los ve como un don de Dios y que además se considera como un mayordomo de ellos. Pero usted debe entender que la mayordomía implica una relación, o sea, Dios nos ha dado los hijos para que los amemos, los cuidemos, los atendamos y los instruyamos. Quiero que me acompañe un momento al libro de Efesios capítulo 6. Escuche bien esto. Y quiero que a ustedes, los que son padres, presten mucha atención a esto, tanto a lo que aquí no dice como a lo que sí dice. Y si usted es padre soltero, o quizá una madre en un hogar donde no hay padre, escuche bien lo que dice en este pasaje, porque si el padre se ha ido, ya sea porque ha muerto debido a una separación o a un divorcio, la verdad es que usted, mamá, sea como sea, es quien tiene ahora esa responsabilidad. No he dicho que eso esté bien, ni tampoco he dicho que sea lo mejor, pero el hecho es que la responsabilidad es suya. Y usted dice: Pero mire, le aseguro que no podré hacerlo. Usted sabe que todo niño necesita un papá y por eso creo que ellos no podrán salir adelante si no tienen un padre. Déjeme decirle algo. Los primeros 9 años de mi vida, yo no tuve padre. Sin embargo, mi madre me leía la Biblia todas las noches antes de acostarnos. Luego se ponía de rodillas junto a mí y oraba por mí, mencionando mi nombre delante de Dios. Hasta donde puedo recordar, eso sucedía cada noche mientras estuve en casa, y aún puedo recordar algunas de las frases que usaba. Así es que usted, mamá, no me diga que no puede hacerlo, ni que sus niños van a echarlo todo a perder solo porque papá no está en casa. Le aseguro que quizás le resulte difícil, pero usted puede lograrlo. Y ahora escuche lo que dice aquí papá, capítulo 6, versículo 4 de Efesios. Usted es un mayordomo, y a todo mayordomo se le dan instrucciones precisas en cuanto a lo que debe hacer con la valiosa posesión que le ha sido encomendada. Así que mire lo que dice aquí en Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no los exasperen, no hagan que tengan arrebatos de ira ni que fomenten el resentimiento, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, tenemos que disciplinarlos e instruirlos según las normas de la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser capaz de mantener a sus hijos en su equipo? ¿Quiere ser capaz de seguir las instrucciones del Señor? Pues mire lo que debe de hacer. Escuche con mucha atención a sus hijos mientras están a la mesa. Y escuche lo que hablan. Pero papá, no monopolice la conversación. Y usted, mamá, no sea la única en hablar. Tan solo hagan silencio y permitan que ellos hablen. Y luego, sin importar de lo que estén hablando o cuál sea su centro de interés, vea lo que usted debe hacer. Simplemente présteles verdadera atención. Quizás se trate de alguien con quien están saliendo o que fracasaron en el equipo de béisbol o que se rasparon la rodilla o que alguien le robó el novio a ella. Da igual cuál sea su nivel de interés. Si usted quiere conservar a sus hijos en su equipo, preste mucha atención a aquello que les interesa. Un niño de 7 años no tiene ningún interés en una publicación de la Bolsa de Valores, ni en el club, ni en el juego de naipes, ni en nada de eso. ¿Sabe qué le interesa? A sus niños les interesa la vida tal como la ven ellos. Y si usted quiere conservarlos en su equipo, entérese bien de lo que hablan, qué les interesa, y luego pídale al Señor que le dé sabiduría para saber cómo aplicar algún principio espiritual a la situación con la cual se enfrentan ellos. Ningún pastor ni maestro de escuela dominical puede jamás ocupar el lugar de papá y mamá. Nadie más puede hacer eso nunca. Así que, pensando en esto de nuestra responsabilidad, devuélvase a Deuteronomio. Busque entonces el capítulo 6 y quiero que se fije en 2 versículos aquí. El primero es muy importante, ya que el segundo se apoya en él. Versículo 6 del capítulo 6 de Deuteronomio dice así: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón como padre. No en el libro, ni en la mesa, ni en la gaveta, sino ¿dónde? Sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando a tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, durante toda su vida. ¿Y qué hace usted con eso? Instruir y exhortar. Y usted instruye y exhorta, en primer lugar, por medio del ejemplo. Porque eso está primero en su corazón. Y entonces estará en lo que dice y en lo que hace. Y escuche bien, no es lo que usted cree lo que determinará si ellos permanecen o no en su equipo, sino lo que comunica. Quiero ahora que tome nota de esto. Y es que, emocionalmente, todo hijo necesita esto de su padre, o de su padre y su madre, o únicamente de su madre, si es que ella está sola. Si usted ha de conservarlos en su equipo, estas dos cosas son fundamentales. Número 1, amor incondicional. Amarlos a ellos incondicionalmente es algo en lo cual todos debemos trabajar y también practicar. Ninguno de nosotros es perfecto en eso, pero al menos nuestro corazón debería estar empeñado en ello y nosotros ser perceptivos e intentar al menos amarlos sin condiciones. Primero, amor incondicional. Y en segundo lugar, autoridad. Una autoridad que debe ejercerse con justicia y sinceridad. Y esto porque usted no puede permitir que su hijo haga cualquier cosa. Sí, tiene que haber amor incondicional, pero este debe compensarse mediante la autoridad genuina de parte de los padres. Pero dicha autoridad debe ser justa, escuche bien, justa y sincera. ¿Quiere usted conservar a sus hijos en su equipo? Muéstreme a una madre que procura amar a sus hijos incondicionalmente y que ejerce su autoridad materna en un espíritu de equidad y sinceridad, y yo le mostraré a un grupo de niños que aman a su capitán y que no están a punto de abandonar esa clase de equipo. Hay otro aspecto tocante a la mayordomía, y es que esta no solo implica una relación y responsabilidad, sino también libertad. Mire, vendrá un momento en el que todos tendremos que decirles a nuestros hijos, y bien, supongo que ahora puedes seguir por tu cuenta. Tenemos que ser padres sabios y darles cierta libertad, a la vez que hacemos uso de la autoridad con justicia y franqueza. Déjeme entonces hacerle una pregunta. ¿Ve usted sinceramente a sus hijos como un don de parte de Dios? ¿Un don maravilloso de la entrañable gracia divina? ¿Es usted como padre un mayordomo responsable en su familia? Lo que usted y yo tendremos que presentar delante de nuestro Padre Celestial serán nuestros hijos, criados en una atmósfera de amonestación, de atención, de gozo y de confianza en un gran Dios que los acepta a ellos tal y como son. Oremos, por favor. Padre, gracias por el ejemplo perfecto que nos has dado por medio del Señor Jesucristo y porque tú eres asimismo un hermoso ejemplo de la clase de padres que debemos ser nosotros, ya que nos amas incondicionalmente. Señor, oro por esos padres que, sin tener a Cristo, tratan de hacer lo imposible por educar a sus hijos correctamente. Pero también, Padre, oro por esos padres que ya son salvos y que, sin embargo, lo han echado todo a perder. Da lo mismo cual sea la razón, Señor. Te pido que haya confesión y arrepentimiento y una renovación en su mente, en su espíritu, en sus acciones, asimismo en su actitud hacia sus hijos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy, Piense Correctamente, llámenos al 1-800-303-0033 o si prefiere, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362. Un regalo es siempre bienvenido, pero el regalo más importante que usted puede darle a sus hijos es su tiempo. El Dr. Stanley, en la serie de audio Cómo conservar a sus hijos en su equipo, le ofrece una orientación bíblica que le dará un fundamento sólido para la crianza de sus hijos. Para adquirir esta serie o el mensaje completo de hoy, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362 o llámenos al 1-800-303-0033. Si desea escuchar nuevamente este u otros mensajes del Dr. Stanley, visite encontacto.org. También allí usted podrá leer nuestra revista En Contacto y encontrar recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Nuevamente, nuestra dirección es encontacto.org. ¿Quiere usted conservar a sus hijos en su equipo? Si es así, le invito a que nos sintonice mañana y escuche el segundo mensaje de la serie de audio Cómo conservar a sus hijos en su equipo. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.